Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Y con esta introducción maravillosa, bueno, ya sé, con este tema musical a dónde les estamos trasladando, y a su vez les contamos que este miércoles la Creperola del Teatro, que está ubicada en la 18 de septiembre y 9 de octubre, acoge la presentación de la obra musical Teatro, Una Noche con Chabela. Esta obra es desarrollada por el grupo Catalizarte Escénico y nos trae en ella muchas risas, emociones y aprendizaje. Para hablar sobre esta obra, esta mañana nos acompaña aquí en los estudios de la radio Karina Clavijo, una de las actrices. Buenos días y bienvenida, Karina. Buenos días, estoy súper contenta de venir a conversarles un poquito de esta obra que a mí me tiene fascinada, porque he tenido que trabajar mucho en cuanto a lo que es la parte teatral. Yo vengo de la música, ¿no? Y esta parte teatral para mí es una experiencia nueva, y sobre todo hacerlo a través de la voz, que creo que es una herramienta muy interesante. Hace poco conmemoramos ya los 100 años del natalicio de Chabela Vargas, y ustedes están en el marco de este aniversario, se han propuesto arrancar con Una Noche con Chabela. ¿Cómo fue que Catalizarte Estudio asume esta responsabilidad? Bueno, en realidad fue un compromiso mutuo entre Jerónimo, Cristina y yo. O sea, nosotros veníamos trabajando. Creo que es importante trabajar en estas historias de mujeres que son diferentes, ¿no? Ya habíamos trabajado con Cristina Duque en Las Voces de Violeta, y era mi primera entrada desde la música, obviamente, a la vida de Violeta Parra. Y entonces, este año, pues dijimos, a ver, vamos viendo estas otras mujeres, ¿no? Y entonces aparece Chabela Vargas, que es una historia también impactante, ¿no? De mucho sufrimiento, de mucho dolor contenido, y que ella lo explota y lo hace visible a través de cuando canta, ¿no? Cuando hace sus canciones. Entonces creo que era importantísimo hacerle un homenaje también a esta gran mujer. ¿Y hablamos de la obra es de carácter biográfico o hablamos de partes puntuales de la vida de Chabela? Tiene una parte onírica, ¿no? Porque esta obra se trata de un sueño de una cantinera, ¿no? Yeah. El sueño de una cantinera que se va haciendo realidad a través de las canciones, y presenta el espíritu de Chabela en toda la obra, porque obviamente a través de las canciones tú vas recordando a esta mujer que tiene una historia durísima, muy difícil, ¿no? Entonces, tiene una parte biográfica, tiene una parte onírica y tiene la parte musical, que creo que es la parte más contundente. Además, Cristina Duque aparece desde la danza haciendo cosas bien bien interesantes, ¿no? Que hacen más fuerte todavía la... En escena, en escena estás tú, Karina Clavijo y Cristina Duque. Esto sí, y también estamos acompañados de un guitarrista que, bueno, ahora está en el Festival del Mono Núñez, está acompañándolo a Carlos Grijalva, es Julio Andrade. Entonces, Julito, le mandamos un abrazo, ¿no? Para allá, que esté yendo bien por Colombia. Pero sí, él es parte también de la obra, pero esta vez va a estar con otra persona que nos está ayudando, así, reemplazando. Pero que Cristina y tú hacen de Chabela. Cristina hace de personajes de Chabela. Cristina, por ejemplo, representa el personaje de Macorina. Macorina es la canción hecha para una chica que era prostituta de 15 años, ¿no? En Cuba. Y esta chica fue, irónicamente, la primera mujer en tener licencia de conducir en Cuba. Entonces, las canciones que interpretaba Chabela tienen mucho que ver con estos personajes fuertes también, ¿no? También aparece Frida Kahlo, ¿no? Y Cristina aparece como Frida Kahlo, que también fue un personaje muy interesante, también amante de Chabela. Entonces, también aparece dentro de este núcleo, ¿no? De personajes. José Alfredo Jiménez también. O sea, Cristina está cambiándose todo el tiempo de ropa, ¿no? Y también este personaje que es interesantísimo, ¿no? Que es después ya de la vida de Pedro Almodóvar, cuando aparece ya Chabela en el cine. Entonces ella también hace algunas caracterizaciones de esta etapa de Chabela. Y esta propuesta, ¿cómo la miran ustedes? Porque hay ocasiones en las que solamente estamos esperando que sea la obra de teatro, pero partir desde lo musical. Desde lo musical, o sea, para mí, obviamente, mi parte teatral viene desde lo musical, porque para mí interpretar a Chabela significa ponerme en su posición, haber estudiado cómo ella mueve la boca, estudiar cómo ella, inclusive, o sea, inclusive el hecho de que haya sido fumadora, el hecho de que haya sido, todas esas cosas hacen que tu voz tenga otro color, cambie, y bueno, yo estaba trabajando en eso también, es una cosa bien fuerte. Veo que el trabajo de actuación es una cuestión que te lleva a un sentido muy profundo, y captar este sentimiento que es tan divino de cómo Chabela dice cada palabra, creo que es un enriquecimiento, en mi caso, muy personal. Lo he sentido como solamente me ha hecho más grande y me ha hecho sentir esa profundidad de lo que uno tiene que ser como intérprete en cada canción. ¿Qué diría Chabela en esta época a través de Karina? Y ella diría, sí, bueno, diría que tendríamos que estar más comprometidos con el arte. Creo que el arte es una manera de librarnos de estas pesadillas políticas y económicas, de esta debacle que vivimos y que no deberíamos estar viviendo, ¿no? Porque nosotros somos una naturaleza riquísima, una inteligencia profunda y una vitalidad del ser universal, ¿no? Ella habla mucho de Quetzalcóatl, habla mucho del ritual, habla mucho de este indigenismo mexicano, ¿no? Al cual ella se aferró, a pesar de ser un personaje que viene de Costa Rica. Ella en México encontró sus raíces, encontró su forma, encontró sus dioses. Entonces creo que eso es lindísimo, ¿no? De eso deberíamos ver. Karina, la invitación entonces para que el público se dé cita y sea parte de esta presentación que ustedes van a brindar. Gente bella, este, los esperamos. Chabela Vargas tiene unos temazos, así que espero que estén a la altura conmigo. Y bueno, yo creo que los queremos ver por allá porque es una obra lindísima. No vale perdérsela, está Cristina Duque, que es maravillosa, está Jerónimo Garrido, que es un gran director. Así que pónganle fe, vámonos y veámonos en la creperola del teatro, este miércoles, 5 de junio, así que los esperamos a las 9 de la noche. ¿Esa es la única función o tendrán algo más? Bueno, sí, estamos programando el 3 de julio en la oficina, ya que queremos que esta obra sea una obra que tenga ese contexto también, ¿no?, cantinero que tenía Chabela, ¿no? Nos vamos a rodear un poco del escenario. Nos vamos a rodear porque el público es parte también de la obra. Y seguramente quedan nombres pendientes de otras mujeres a llevarles a este formato. Quedan muchísimos nombres, yo creo que hay mujeres maravillosas que debemos ver, y bueno, yo estoy enamorada de Chabela porque ella era única en su manera de decir, de expresar, de sentir y de vivir libremente a pesar de una época tan represiva como la que vivió ella. Bueno, por lo pronto, una noche con Chabela asegurado en la creperola del teatro este miércoles. La hora es... a las 21 horas. 21 horas, perfecto. Agradecemos a Karina Clavijo por habernos acompañado esta mañana con esta obra. Sí. ¿Tenías algo más? Muchísimas gracias, eso, y invitarlos otra vez. Y bueno, eso nada más. Besos a la Laurita, quería despedirme nada más. Besos a ti también y gracias por este espacio. Muchas gracias.